Hoy es martes 17 de junio de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Delicias de Mar, ganador de la semana del Pincho. El Bar y Parra ha conseguido seducir el paladar del jurado de la segunda semana del Pincho en Berriozar. Con su creación, Delicias de Mar, el segundo premio ha recaído en el Bar Navarrete con el Pincho Escarcha de Navarra. Y el tercer premio, el Pimiento Picón del Bar La Unión. Este año han participado 14 bares y el miembro del jurado, Pedro Moreno, ha expresado que se ha mejorado mucho la calidad con respecto al año pasado. A continuación, escuchamos la valoración de Pedro Moreno. Bueno, como hemos comentado aquí, en general, pues ha sido un éxito bastante importante, ya que se ha mejorado mucho la calidad del año pasado y se han movido bastante bien los pinchos. Entonces, ha habido mucha calidad. Este año ha habido muchísima gente que se ha esmerado más que el año pasado. Nos ha sido muy difícil elegir los tres primeros premios. Entonces, al final, pues eso, hemos elegido los que nos han parecido los mejores y, bueno, creo que todo el mundo ha estado de acuerdo, clientes y gente de Berriozar. Entonces, lo importante ha sido la participación, que se ha notado, y lo importante es que se mueva un poco la gente por los bares, que habitualmente no pasa, y ese es un poco el fin de esta segunda feria del Pincho. Esperemos seguir y que tengamos tercera, cuarta, etcétera, etcétera. Es que recasco. Vale, yo luego ya monto un poquito. Horario de atención al público en verano. La Oficina de Atención Ciudadana comenzó ayer su horario de verano y la misma abrirá hasta el 12 de septiembre de 8:30 a 1:30 del mediodía. También recordar que la ciudadanía puede realizar consultas y trámites online 24 horas al día, los 365 días del año, a través de la sede electrónica. Y esta se puede encontrar en www.berriozar.es. La asociación Suma con Causa pondrá en marcha una iniciativa de cooperativas de vivienda. Y para ello ha invitado al Grupo Promotor de Cooperativa Sostenible de Navarra, que ofrecerá una charla hoy mismo a las 7 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Lo que pretende este grupo es poder implantar en Iruñerría un nuevo modelo basado en criterios de ética económica sin ánimo de lucro, de sostenibilidad medioambiental y de vinculación con el entorno social y la comunidad. Esta cooperativa sería la encargada de adquirir terrenos, permutar usos de viviendas a cambio de reformar inmuebles o de la cesión de suelo temporal de suelo por parte de las administraciones a entidades sin ánimo de lucro para construir viviendas. Las usuarias y usuarios, a su vez, consiguen el derecho de uso indefinido de una vivienda y transferible a familiares directos. En este momento ya esta fórmula cuenta con más de 60 personas interesadas en todo Iruñerría. AECA pone en marcha su campaña de matriculación especial. Como bien dices, Garasi, matriculación que ofrece descuentos para las personas que hagan esa matrícula hasta el día 20 de junio. Esta campaña es la correspondiente al próximo curso, en la que el Euskaltegi Auzolor de AECA ofrece todos los niveles y horarios con una metodología con la que se aprende euskera de una manera fácil y rápida. Esta información se puede ampliar en el número de teléfono 948-300-602 o en la dirección www.aek.org. Y otra campaña de prematrícula, en este caso la de Lanchotegui. Lanchotegui se encuentra en plena campaña de prematriculación, ya que también hasta el día 20 de junio se pueden inscribir en los talleres de jardinería y mantenimiento básico de edificios. Esta información se puede ampliar en el número de teléfono 948-300-236. Asimismo, el pasado viernes Lanchotegui celebraba su 30 aniversario, una jornada festiva que congregaba a promotores, antiguos alumnos y colaboradores de todas las épocas de Lanchotegui. El taller de jardinería también acogió una tertulia sobre esos 30 años, una comida popular y la actuación de Choriburu, entre otras actividades. Concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Esta es la 13ª edición de este concurso que promueve el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. El certamen pretende recoger situaciones que reflejen discriminación, conciliación y corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. El plazo de solicitud de trabajos expira el próximo 20 de junio. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? La predicción para hoy nos dice que tendremos cielos nubosos tendiendo a quedar parcialmente nubosos durante la tarde. Vientos flojos a moderados de componente norte predominando el noroeste durante la primera mitad del día, con alguna racha fuerte por la tarde. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.